Está sensacional. Hola. Aquí en Jonar. Bienvenidos. Este es el show de Chano y sus tropicales. Y como están mis amigos, como está la gente del Papá Fantástico y Jonar. Sí. O mis amigos de la 106.5. Aquí comienza el show en vivo de Chano y sus tropicales. Los amigos del Encón Grande, vamos, che, vamos, García, cumbia, cumbia, cumbia. Y la primera parejita en la pista, vamos, vamos. Y eso y yo. Pero qué bonito. Es muy bueno. Para el pinto llorar. Eso. Para don Miguel. Para doña Carmen. Oye, Chano, hay solterita en esta tarde, noche cordial, a ver. Soy soltero. Y hago lo que quiero. Y soy soltero. Y hago lo que quiero. Y soy casado. Me escapo cuando puedo. Y soy casado. Me escapo a Quijano. Oh, ¿cómo? Y para los changos de la banda brillante, suena, suena, suena y es COVID. ¡Cumbia! haciendo el pasito, haciendo el pasito. ¡Eso, eso! ¡Asegure, asegure! ¡Vamos, gauchito! Los gauchos de Lencón, Quijano y la silleta, che. Vamos a recordar a Sandra en la guitarra de Palito Villanueva. Otra vez. Para la gente de Floresta. Para Mel, que está grabando en vivo. Y las hermanitas Mamani. Así, oye Palito. Y como lo recordamos a Sandra. Suena, suena y esto dice, dice, dice, dice. ¡Uy! ¡Y que suene! Sintonizando la radio 106.5, la carpa número uno de la carpa de papá, fantástico Jonar, haciendo palma, haciendo palma, haciendo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y esto que dice, que dice, que suene, Chano y su tropicales. Ahí la conocí y me deslumbró. Ya nunca más la pude dejar. Esta situación no da para más. Hoy no me digas que estoy viviendo en mis dos casas, mis tres mujeres. Estoy con una, extraño a las otras. Carlito. Haciendo el pasito, haciendo el pasito. Cumbia, que siga, que siga, que siga sonando, que siga sonando. La cumbia de Chano y sus tropicales. Vamos, vamos, vamos, maestro. Que suene, que suene, que suene, que suene. Y esto dice: ahora, oye, mi cumbia, oye, oye, oye, oye. Un saludo para Lisandro y la familia Puca, que está escuchando la radio en el Encón. Para Andrea, que no lo dejan, no lo dejan venir a la leche. Bueno, la gente de Encón haciendo el aguante. Que suene, que suene, que suene, que suene. Eso. Oye, y este temita para un amigo en el barrio 6 de septiembre. Ojo. El patrón no ha pasado, ¿ah, sí? Al otro se va viendo, también ya pasó el venado. Y tu mujer en la casa, a otro me falla abraza, y ahora vas a ser gorrión. Ricardito, ¿cómo dice? El patrón no ha pasado, a lo lejos se va yendo, también ya pasó el venado. Y tu mujer en la cama, a otro me falla abraza, ahora vas a ser gorrión. ¿Ah, sí? Por eso te digo, no te descuides. Si vienes al baile, trae tu mujer. La de que sola no se ha rompido. Te pata no dolen y vas a hacer gorrión. ¡Como dice! ¡Gorrión! ¡Ajá! ¡Gorrión! ¡Eso te vas! ¡Por descuidado! ¿Yo? ¡Gorrión! ¡Diente! ¡Gorrión! ¡Eso te vas! ¡Por descuidado! ¿Cómo? ¡Oye! Arriba y seguimos con las palmas arriba, más arriba, más arriba, que se escuche las palmas, que hay carpa del fantástico sonar. Arriba las palmitas, arriba las palmitas. Esto que dice y que suene y que suene. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Oye, oye, maestro, oye. ¡Vámonos, gauchitos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero qué bonito! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡El beso! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! Ya ha llegado. Se olvidó la cámara. Eso es yo. ¿Y eso? Uy. Sí, sí, sí, sí, sí. Que siga, que siga, que siga sonando, que siga sonando la viola mágica del palco Villanueva. Y esto suena y esto dice: ¡cumbia! Yonara, para doña Cristina, para doña Carmen, para Noemí, para mi amigo Leonel, para Beto Yonare y para Valeria. Así. Y también para los porteros idiotas, Chano. Ajá. Y para el mozo número 01. Claro. Para la gente de Güemes. Eso. Y también para los amigos de seguridad. Lo mismo te meten cana, pero lo mismo los saludamos, los changos. Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando, maestro. Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Oye, oye, oye, y esto dice, dice, goza, goza, chiquita, goza. Camisa. Hola, hola. Eso. Empezó a transpirar como testigo falso, Luisito Sánchez. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. ¿Y dónde están los hinchas de Boca? Haciendo palma, haciendo palma, haciendo palma. Y los amigos, los hinchas de River. Y tengo una pena nomás. Sigue el éxito de Chano y sus tropicales. Y esto suena. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Haciendo el pasito, haciendo el pasito. Tengo una pena dentro de mi alma. Tengo una pena dentro de mi alma. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Te llevaste mi amor. Ay corazón, ay corazón, ay corazón. Te llevaste mi amor. Y las palmas arriba, y las palmas arriba, más arriba, más arriba. Y un saludo para la chica de Salta, para Isabel, Nadie Rocío y Sonia de Buenos Aires. Esto y esto dice. Qué manera de chapar, mira, che. Tengo una pena dentro de mi alma. Tengo una pena dentro de mi alma. Y tú no estás. Y tú no estás, mi amor. Y tú no estás, mi amor. Y para la gente del papá fantástico de Llanar, claro, nosotros sí. Somos Charo. Pero qué bonito hacer. Para las chicas de la barra. Ahí están las chicas de la barra. Marche otro vino más, Chano. Ya se nos termina lo que tenemos. Y ahora vamos a saludar a la gente de Villa Soledad. Y en especial para Deportivo Soledad. Con este temita, Pablito. Claro que sí. Para el amigo Pablito. Y para Dayan. están las chicas de Millonara haciendo palmas. Y está doña Carmen, doña Cristina. Eso. Y ahí está Leonel. A ver, que bailen ahí. Haga la pequeña pista al costadito con Leonel al medio. Y esto suena y esto dice que suene, que suene, que suene, que suene. Para este choque del carril. Eso. Y las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Estamos en la carpa fantástico solar. Baila, baila, baila chiquita, baila, baila. Y esto dice. Baila. Ajá. Eso, eso. Y ya nació. Cada cosa como está. ¡Vamos, Rique! ¡Hey! Los muchachos de Salta Capital. Ahí está. ¡Vamos, muchachos! ¡Cómo dice! Beber por ella. que las chicas están escondidas bailando allá. Eso, salgan a la luz. Así. El patrón no se enoja. Seguimos bailando, seguimos gozando. Las palmas arriba. ¿Dónde está la chica soltera? La chica soltera con las manos arriba y arriba y arriba y arriba. Los amigos, las chicas vírgenes, las ultimitas. ¿Cómo? Y seguimos. ¿Y esto qué dice? ¡Suena! Que sufre por un amor, déjalo que se vaya ese maldito. El portero, oye portero, eso. ¿Cómo dice? Sé que contéis una pena, que te nota la mirada, tiene ganas de llorar. Lagrimita tu triste. Me está haciendo mucho mal. Oye, oye. Ven contigo, lagrimita. Ajá. Toma mi sincera mano, así te puedo olvidar. Claro que sí. Ya no temas, lagrimita, de volverte a enamorar. Y cantamos esta noche, lagrimita, lagrimita. Como chiquitita enamorada. El encón, por amor lo diste. Y las palmas arriba. Quiero ver las palmas. Estamos de fiesta en la Super Carpa. El papá fantástico Yotar. Cumbia. Y ahora vamos subiendo el pasito. Y quiero que te muevas. Y sube, gamusa, sube, gamusa, sube. Y subimos el Bolívar, como dice. Y sube la palmita, sube. Y porque está, la carpa está muy buena. Pa. Eso. Y ahora llegó la burrita del Compu López y de Oscarcito Reinaga y la burrita Oscar. Toma tu sillón y pónselo a la burrita, pónselo a la burrita, pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. Camino es culebrero, el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Eso. Alegría y sol. Baila bendiza. Asegure. Toma tu sillón y pónselo a la burrita. Ay, toma tu machete y mételo en su vainita. Yo sé que va a llover y el camino es culebrero. Pero como me voy yo me pongo mi sombrero. Ah, ah, ah.

corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre. Camarón que se duerme, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Así está mi corazón, así está mi corazón, tu amor se lo lleva siempre. ¡Oye! ¡Sigue, sigue, sigue! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y ahora, eso, seguimos, seguimos, seguimos bailando, seguimos gozando. Oye, oye, y muchísimas gracias, papá fantástico Jonar. Y con este temita nos vamos. Y este tema está bueno, bueno, buenísimo. No era así. No era así. ¿Para qué era eso? ¡Eso! Eva, Miguel, Palito, Camusa, Omar, Pablo, Jono. Oye, baila, baila. Sacude, sacude, sacude, sacude. Vamos, Pablito, Dayana, Liliana, Teresita, Kiko, ahí, ahí, ahí. Vámonos, Juanito y Aide. Eso, eso. Borracho. ¿Cómo? Que te entera un poco. Ay, y nos vamos, nos vamos. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Papá fantástico llorar, esto fue y siempre será. Chao. Chao. Chao. Muchísimas gracias. Ahí queda el maestro. Sí. Juancito Farfán. Eso fue una finalización antisonante, dice Chano. Gracias. ¿Para qué me interrumpí? Chao. Bueno. Chano y sus tropicales en la noche mágica. Pablito.